Club 60, todos los lunes de 17 a 19 horas, te invitamos a compartir recuerdos, entrevistas, anécdotas y toda la música de las maravillosas décadas doradas. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. La mejor música de los 60s, 70s y 80s suenan en nuestro club. Buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Club 60. Ya se abrieron las puertas del club para invitar a todos los socios de la buena música de los 60, 70 y 80. Un programa exclusivo para esas tres décadas de tanta linda música que tanto a muchos de nosotros, a muchos de ustedes, también le han sido parte de vuestra vida. Y siempre hay un tema o algún intérprete que le recuerda algunos buenos momentos vividos de esas noches agradables que eran lindas, que eran allá por los 60, 70, inclusive los 80, a pesar de algunos petardos que sonaban por ahí en los 70, y no era tan complicado, no era para, por lo menos los pibes éramos bastante inconscientes y no estábamos alejados de todo eso, de lo que era la política, la subversión, la tiranía, la dictadura. Para nosotros eso no existía. Es más, tratábamos sí de evitar no hacer ninguna macana, no hacer cosas, nada que trajera algún problema, pero en realidad vivíamos tranquilos. Los viernes hacíamos yo participaba o iba o estaba ahí, en Caradura, en Bernal, que ahí se hacían unas. En realidad uno dice peñas, pero era una peña. Vos sabías cantar, recitar, lo que supieras hacer, te ponías ahí, agarrabas la viola, te acompañabas, yo acompañaba en percusión un poquitito, y nos pasábamos unas noches espléndidas los viernes a la noche. Realmente la pasábamos muy lindo. Así que, y no había ningún problema por trasnochar ni nada, porque no había nunca, y ahí en el pleno centro del Bernal, así en la calle 9 de Julio. Así que nos quedan muy buenos recuerdos. Todavía me encuentro con algunos amigotes y algunos buenos cantantes también que estaban. Cachito Míguez en una joya acá, venía Rimoldi Fraga también, por alguno, Kelo Martínez, venían varios también así, muchachos de la el que acompañaba a Rimoldi Fraga. Fito vivía ahí en Don Bosco, era vecino de casa, así que tocaba el bombo, ¿no? Obviamente. Y Lito Urruti, un gran profesor que tiene toda la zona de Quilmes realmente, sigue enseñando, un profesor de guitarra de aquellas que trae, tiene un montón de alumnos, dan recitales, hacen, es realmente muy lindo. Yo de chico lo conocí, y después, bueno, cuando me fui, pero él era, vivía en esa famosa casona que la derribaron allá, que era la de Bagley, ahí en la calle Dorrego y Zapiola. Bueno, que la acaban de derribar, otra historia, que también aquellos que habían, la familia Bagley, que había había inventado, por decir de alguna manera, la esperidina, que se hizo multimillonario, pero que realmente le hizo muy bien, pues ya saben después lo que fue Bagley, la familia Bagley. Y bueno, y jugábamos la fútbol ahí en la calle, era la única calle asfaltada que había ahí, la que venía de Zapiola hasta Boedo, eran dos cuadras, Dorrego, que era asfaltada. Ahí se hacían los bailes de carnaval también, los bailes de carnaval del club, de la sociedad de fomento, de la zona que teníamos, que la verdad trabajaba a destajo para que las calles estuvieran bien. Todavía había zanjas a los costados, así que le estamos hablando de unos cuantos años todavía, cuando todavía Bernal tenía el asfalto, tenía talle de tierra desde la Madrid hasta los de Bernal, y algunos que conocen la zona de Bernal saben lo que estoy hablando, desde La Madrid hasta Zapiola y de Eduardo Rocha hasta Belgrano, la continuación de Andrés Baranda para el lado de Bernal, era todo de tierra. Las únicas calles asfaltadas que había eran las dos cuadras que te digo, que era la primera de Belgrano para el oeste, que ahí se hacían los partidos de fútbol, jugábamos ahí todos los pibes, y ahí hacían los bailes, ponían un escenario, y entonces ahí había una orquesta, así que tocaba toda la noche, gente de ahí de la zona, y bueno, y todos bailábamos, y había choripán, serpentina, yo qué sé, los de Sociedad de Fomento hacían cualquier cosa para recaudar dinero, que realmente hicieron muy buen trabajo ahí. Un gran recuerdo para los Ulibeto, para los Gurizán, para otras tanta gente que yo me olvidé ya los nombres, pero que han trabajado mucho. Bueno, pero como vinimos a escuchar música, nos dice, ¿qué le parece, don Damián? El señor Damián Espadilla está esperando que yo haga la presentación formal. Oh, dice que no, pero si no te aviso no podés apretar el dedo. Ah, Dios, no, está bien, pero el que maneja acá la cosa es él. Bueno, hola, buenas tardes, don Espadilla, que disculpe que lo maltrate, pero quiero tratar de ser amistoso. Bien, gracias, muy amable. Y bueno, quien les habla, Adrián Pontari, el programa ya Club 60 ya se conoce, estamos todos los lunes a partir de las 17 horas, y lo primero que vamos a escuchar es a George Baker Collection y Pequeño Bolso Verde. El señor Gary Paquette y sus colaboradores de Union Gap Bueno, fue un grupo californiano, fue un grupo de rock and pop de finales de los 60, y sus más grandes éxitos fueron Woman Woman, Carry On Over You, que es otra Over You, Kiss Me Goodbye, Lady Will Power. Ahí tiene unos cuantos, realmente ha hecho muy buenos temas. Y vamos a escuchar en este caso Woman Woman, un hermoso tema, está bueno, tiene ritmo. Ahí va. That your laughter cannot hide, and you're afraid to let your eyes meet mine. And lately, when I love you, I know you're not satisfied. I don't see, and it hurts to have them think that you're that kind. But it's knowing that you're looking back that's really killing me. Toda la música de las maravillosas décadas doradas. La... Uy, ¿quién es esta señora? La señora Timmy Yuro. En realidad su verdadero nombre es Rosemary Victoria Yuro. Cantautora, es la llamada la niña de la gran voz, porque realmente tiene una voz poderosa. Ella hizo su escuela justamente con una señora de color y le enseñó la técnica de voz y el estilo y hasta el tono. Y bueno, lo vamos a escuchar. Vamos, un clásico tema también, hecho por varias generaciones y varios temas. Tú eres mi ángel especial, yo arma especial. You are my special angel, sent from up above. The Lord right from paradise. I know that you're an angel, heaven is in your eyes, the smile from your lips brings the summer sunshine. From your eyes bring the rain. I feel your touch, your warm embrace, and I am in heaven again. You are my special angel for eternity. I'll have my special angel here to watch over me. The smile from your lips brings the summer sunshine. Tears from your eyes bring the rain. I feel your touch, your warm embrace, and I'm in heaven. Es nuestro WhatsApp, 11-6400-7047. La banda británica de rock fundada en Londres allá por los años 60-62 hasta el presente, con más de 7200, así dicen, conciertos en vivo, 40 álbumes y casi 70 simples posicionados en la lista británica de éxitos. ¿Y qué tema? Nada más, Caroline, qué temazo, vamos. To tell me conducción, Adrián Pontari. El músico británico multifacético, el señor Chris Rea, cantautor, compositor, siempre productor musical, ha corrido carrera, fue actor, pinta, también es un gran pintor y piloto también de carreras, así como les decía, ¿no? Es extraordinario. Chris Rea, con una voz muy personal, gran compositor y buen guitarrista, nos regala una palabra, sonríe, smile. Smile. You don't have to spend your days in clouds, hiding from the sun. Take a look around and see, it's not that easy for anyone. Toda la música de las maravillosas décadas doradas. El grupo sueco ABBA, ¿se acuerdan de ABBA? Sí, señor. Bueno, vamos a escuchar un clásico de ellos también, Mamma Mia. 60. Conducción y producción, Adrián Pontari. FM Radio Box.com. Sí, señor. Beatles, she love you. Que la ella te ama. La mejor música de los 60s, 70s y 80s suenan en nuestro club. El cantante y pianista estadounidense de música country, el señor Ronnie Millsap, fue el primer cantante ciego conocido al unir canciones country y pop con mucho éxito, y también le dio estilos también al rock, al rock and blues también, and roll también, el rock and roll también, tuvieron un lugar bastante privilegiado todos sus temas. Así que uno de los lindos que suena muy bien es este, En poco tiempo, en No Time at All. Time at all. me by surprise. 'Cause in no time at all, you told me goodbye. In no time at all, you let me right inside your heart. Club 60, lunes de 17 a 19 en Vox FM. Esto lo que viene es realmente interesante. Blue Diamonds. Blue Diamonds, miren, escuchen, un dueto de cantantes indonesios que emigraron a Holanda, Países Bajos, donde incursionaron en el folk, después en el rock, y después, bueno, fueron pasando por diferentes. Un éxito mundial fue Ramona. Lo hicieron cantar. Cantaron ellos, lo contrataron para una película original de, mirá, del tiempo de, bueno, de esas épocas. Era de Dolores del Río, era la artista principal. Y ese tema se instaló entre los primeros lugares de la lista de Europa y Estados Unidos. A partir de ahí, bueno, vieron la posibilidad de hacer giras, crearon algunos, armaron un grupo y salieron a cantar este dúo de hermanos indonesios por toda Europa y en parte de América y Oceanía. Anduvieron por todos lados. Estuvieron desde el 60-61 hasta el 2000-2001, ahí por ahí, sí, una punta de años. Entonces, Blue Diamonds y un clásico, Hello Mary Lou. So well. I'm so in love with you. I'm Mary Lou. We'd never part. So hello, Mary Lou. Goodbye, heart. So hello, Mary Lou. Goodbye, heart. So hello, Mary Lou. Goodbye, heart. Club 60. Conducción y producción, Adrián Pontari. Bueno, esto para bailar country te cansa, che, voy a descansar, me voy a sentar y voy a escuchar al señor Kenny Rogers, esa leyenda y tipo uno de los más influyentes y referentes de la música country desde los años 60 hasta el anteaño pasado. Así que bueno, vamos a escuchar del señor un clásico también, del jazz, viene de los años, no sé, pero te digo por lo menos 50 fácil, Kenny Rogers y Tenías que ser tú. Música de los 60s, 70s y 80s suenan en nuestro club. Qué temazo, hermoso, me encanta. Bien, vamos a escuchar entonces ahora, ¿qué tenemos para escuchar? Nada menos que T-Rex. Era, originalmente se llamaba Tiranosaurio Rex, y le dijeron, no, es demasiado largo, y entonces le pusieron T-Rex. Y entonces vamos a escuchar de él, de ellos. Es una banda de rock fundada allá en Londres, también una banda inglesa en el 60, 61, Y bueno, empezaron con folk rock psicodélico, después en los 70 cambiaron de estilo de sonido y cambiaron Get It On, a Hot Love. Vamos a escuchar mucho de sus temas, pues está muy bueno. Vamos a escuchar uno de ellos de muestra gratis. I Love You To Boogie, un clásico también. We love to boogie. High school boogie. about boogie. We love to boogie on a Saturday night. Yeah. The battles they get with the tail feathers high. The bug left and smiled to the sky. When your black velvet cape and your stovepipe hat, bebop baby, the dance is where it at. I love to boogie. Yes, I love to boogie on a Saturday night. I said I love to boogie. I love to boogie. Jitterbug boogie. I love to boogie. I love to boogie on a Saturday night. RadioBox.com. I love to do it on a Saturday night. La mejor música de los 60s, 70s y 80s suenan en nuestro club. Sí, señor, también no puede faltar para nosotros esa banda de rock británica formada en Londres también. Que se titula Dire Straits, una banda formada por el señor Mark Knopfler, así que un irlandés duro, allá en el 77, y estuvieron activos como banda completa en el 95. Están considerados realmente como uno de los grandes musicales, de grupos musicales de la historia, Eric Clapton, y también Eric Clapton también ayudó mucho, trabajó con ellos, lo inspiró también a Mark Knopfler. Bien, vamos a escuchar un hermoso tema, Ticket to Heaven. I can see what you're looking to find in a smile on my face. In my peace of mind, in my state of grace, I send what I can to the man from the minister's race. He's a part of heaven's plan. Talks to me. Now I send what I can to the man with a diamond ring. He's a part of heaven's plan, yeah, and he sure can sing. Now it's all I can afford, but the Lord has sent me eternity. Little children in a poor country. I got my ticket to heaven, an everlasting life. I got a ride all the way to paradise. I got my ticket to heaven, an everlasting life. Good Lord will provide. across the land to hear him sing. I got my ticket to heaven, an everlasting life. Gotta ride all the way to paradise. Sesenta. Conducción y producción, Adrián Pontari. ¿Qué podemos decir de Tom Jones, ese cantante del Reino Unido activo de allá, del arrancó del 60 hasta el presente? Sigue cantando todavía con sus 84 pirulos. Y bueno, vamos directamente a la música, pero no perdamos. La llave de mi corazón es el título, Tom Jones el que lo canta, y qué te puedo decir. Try not to cry now, or wait for me, and I'll be home in a day now. I should have known, baby, right from the start, that you'd hold a key to my heart. Or think of me, I know I've been wrong, or can't you see that I've been gone too long. But since I've been gone, the girls have been few, but that key still belongs to you. I still remember the day you spent with you, love. We loved and cared from the start. And knew what to do, yeah. You've got the key to my heart. Whoa, smile for me and try not to cry now. Wait for me and I'll be home any day now. I should have known, baby, right from the start, about you. My heart, oh, oh, oh, oh, oh, you hold the key to my heart. Listen to me, baby, you hold the key to my heart. One time, honey, you hold the key to my heart. Club 60, lunes de 17 a 19 en Vox FM. Y sí, señor, The Supremes, un grupo de pop y soul de Estados Unidos ya entre los 60 y los 70, formado exclusivamente por chicas afroamericanas que interpretaron, la verdad, géneros musicales realmente. Arrancaron allá en el 61 hasta el 77 y bueno, ahí a partir de una crisis interna, como siempre ocurre, Diana Ross, que fue la que también era la voz, primera voz, se puso como solista, y las otras siguieron un tiempo, pero después se terminó. Así que vamos a escuchar de Supremes un temazo, No puedes apresurarte, amor.

Club 60, todos los lunes de 17 a 19 horas, te invitamos a compartir recuerdos, entrevistas, anécdotas y toda la música de las maravillosas décadas doradas. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. La mejor música de los 60s, 70s y 80s suenan en nuestro club. Three Dogs es una banda de rock estadounidense formada ya en el 67 por tres cantantes que se complementaron después con cuatro o cinco músicos para completar mucha popularidad entre los 68, 69 y los 65. Se registraron en las top de las listas estadounidenses dos o tres temas muy buenos. Vamos a escuchar uno de ellos, que es Mama Told Me. Club 60, toda la música de las maravillosas décadas doradas. Bien, ¿qué estamos haciendo todavía? A ver, bueno. Deep Purple. Sí, señor. Seré yo es el título. Deep Purple lo va a tocar ahora aquí en Club 60. I'm Club 60. Conducción y producción, Adrián Pontari. El cantante estadounidense Tony Orlando y su grupo Dam, activo desde los años también 60, principios de los 60, tuvo muchos grandes, buenos éxitos en la década de los 70 fundamentalmente. Y bueno, actualmente se dedica a la producción discográfica y esporádicamente hace alguna gira, pero ha marcado mucho, ha hecho muy bien. Vamos a escuchar un temita, creo que es la primera vez que lo vamos a pasar, Skybeard. So high, then you touch me warm and fly again and lead me, let down, earthbound, left standing on the ground, looking through the clouds for a trace of you. One day, maybe, you'll come to rest a while, and I'll be the nest you'll fly back home to. Feeling lost until the day I found you. Heaven, have you seen a sign of Skybird? She's somewhere flying in the blue. You got all the stars, so I can take my bird. Heaven too. Till then, again, I'll watch you come and go, feeling lost until the day I found. Toda la música de las maravillosas décadas doradas. La señora Mary McGregor, cantante estadounidense de folk country, conocida sobre todo por su canción Torn Between Two Lovers, que es el que vamos a poner, dividida entre dos amores, y allá en 1976, estuvo activa hasta el 2000, pero ha dejado muy lindos temas. Vamos a escuchar varios más de ella, que es realmente muy dulce y muy lindo. Dividida entre dos amores, Mary McGregor. There are times when a woman has to say what's on her mind, even though she knows how much it's gonna hurt. Before I say another word, let me tell you I love you. Let me hold you close and say these words as gently as I can. There's been another man that I've needed and I've loved, that doesn't mean I love you less. And he knows he can't possess me, and he knows he never will. It's just this empty place inside of me that only he can fill. Torn between two lovers, feeling like a de los 60s, 70s y 80s suenan en nuestro club. Un temazo que lo escuchamos simultáneamente también por el señor Polanca, Buen Amor Juvenil, en este caso de Osmond. De Osmond nace como una familia completa, son 6 o 7 integrantes, los papás, 3 hijos y el más chiquitito también tocaba la pandereta, no tenía más de un metro arriba del suelo, tenía, no sé, 9, 10 años, no más de 9 años. Y bueno, tuve una carrera muy, que comenzaba ya en el año, fines de los 50, 58, 59, y enseguidita alcanzaron mucho éxito, no solo internacional, sino que también se ganaron la idolatría de toda la juventud, la adolescencia de esos años, ¿no? También produjeron, también hicieron propias producciones y shows de TV. En este caso cantan dos de los hijos, los mayores. Justamente hacen Amor Juvenil, la hacen la versión muy linda de The Osmond Brothers. Acá va, Puppy Love. How a young heart really feels. Música de los 60s, 70s y 80s suenan en nuestro club. The Tritons, banda de country, una cosa solita también, siempre ocurren estas cosas. Una banda de rock country italiana. Así que hicieron un long play con muchos éxitos de los Rolling Stones, usaron todos Beatles también y otras, de todos los éxitos de ese momento. Y le dieron una forma muy particular. Tritons, y el tema es el, lo vamos a escuchar nada menos que Twist and Shout. Shake it on, baby. Twist and shout. Come on, baby, now. Come on, working on now. Now listen, little girl. We're gonna twist so fine. Closer now. Show me that you're mine. Shaking on, baby, now. Come on, twist and shout. Come on, baby, now. Come on, working on now. Working on, baby. Shaking on, baby. Come on, baby, now. Come on, working on now. You're gonna look so good. You're gonna look so fine.

60, toda la música de las maravillosas décadas doradas. Middle on the Road, hablando todo sobre USA. Y está Estados Unidos. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontal. A Beatles, From Me to You. Toda la música de las maravillosas décadas doradas. Mary Osmond, que estábamos, habíamos hablado de la familia Osmond. Bueno, ella es una de las hijas de la familia Osmond y canta a dúo con Dan Seals. Dan Seals era el hermano del dúo Seals and Croft. Y bueno, él primero cantaba, hacía música soft rock y después se dedicó a la música country. Y después hace un poquito de todo. Vamos a escuchar de este dúo. Nos vemos en Montana. Meet me in Montana. On the radio, and I'd give up this crazy dream of mine to hold you once more. Would you meet me in Montana? I want to see the Club 60, lunes de 17 a 19 en Vox FM. Berkenfer, quien un capo de todo, un director de orquesta, un gran músico, por supuesto, que fue director de orquesta alemán, por supuesto, pionero, mezclaba el jazz, en realidad el jazz lo pasó a la música más digerible. Y le dio todo un ritmo a los clásicos del jazz, le dio todo un sabor fair como para que la gente lo pueda hasta bailar. Vamos a escuchar del señor Berkenfer, Extraños a la Noche, un clásico, ¿no? Thank you. 60. Conducción y producción, Adrián Pontari. Aretha Franklin, Shine Fools, Cadena de Tontos. Setentas y ochentas suenan en nuestro club. Sí, señor. Drifters. Qué mal que ando hoy. Drifters. Es un longevo grupo musical afroamericano que, bueno, de rhythm and blues. Muy popular en las décadas de los 50, fines de los 50, 60 y 70. Obviamente hubo muchos cambios en los integrantes, aunque siguen activos todavía. Bien, el grupo fue creado por Ben King, el famoso Stand and By. Bien, vamos a escuchar de ellos, del Grand Prix, Bajo la Rambla, también un clásico. We'll be having some fun under the boardwalk. People walking about under the boardwalk. We'll be falling in love under the boardwalk. Boardwalk. In the park. You can almost taste the hot dogs, French fries they sell under the boardwalk, down by the sea. Yeah. On a blanket with my baby. Yeah. 60, toda la música de las maravillosas décadas doradas. Vamos directamente. Jolene Rockers y High Class Lady, dama de alta clase. Amigos, así nos estamos yendo despacito con la música del señor, de uno de los grandes, Tony Bennett, uno de mis ídolos, porque es mi ídolo, Tony Bennett, sí señor, y como dice ellos, The Good Life, que tengan una muy buena vida esta próxima semana y las que vengan y todas las que vengan para adelante. Chau, muchas gracias, gracias Damián, siempre valioso tu colaboración, y tenés aumento de sueldo, quédate tranquilo. Tenés el 1.2 de aumento de sueldo. Así que hoy vas a tener 3.60 más de guita. Bien, no digamos nada al público, que si no el público se entera y se va a preguntar qué haces con tanta guita. Chau, chicos, hasta la próxima. Gracias, Damián. It's the good life to be free. And explore the unknown.